Te presento como jugadora de fútbol. Hace ya un par de años que estás en la Liga Profesional de Colombia, en el Club América de Cali, ¿verdad? Sí, primero el año pasado estaba en Colombia jugando para el Atlético Huila y ahora soy jugadora de América de Cali. Bien. ¿Estuviste en Buenos Aires? ¿Estás en Buenos Aires todavía? Sí, estoy en Buenos Aires concentrando con la selección argentina. Bien. Es un gusto, Vanessa, poder charlar y sobre todo conocerte un poquito más. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo estás concentrando ya desde hace varios días? Sí, llegué el sábado pasado y el lunes empezamos a concentrar con la selección. Nos estamos preparando bien para los amistosos que tenemos antes de jugar en el repechaje, que sería en noviembre. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que sos jugadora? Bueno, juego en Boca Juniors, empecé jugando prácticamente del 2005. Jugué hasta el 2016, que son 12 años que tuve con Boca Juniors. Luego me fui a préstamos a Estudiantes de Guarico, que es Venezuela. Luego me fui a las ligas profesionales de Colombia. Y ahora tengo la posibilidad de irme a España el próximo temporada a partir del 3 de septiembre. Es un nivel de fútbol en el que estás que es poco habitual cuando se está hablando de fútbol femenino. La posibilidad que hayan equipos de otros países que estén interesados en tu juego, que eso te ubica, en el más alto nivel. Sí, gracias a Dios. También uno va aprendiendo, agarrando experiencia. Uno cuando llega tiene miedo de dónde llegar, de todo nuevo, si le va a ir bien, si le va a ir mal. Pero gracias a Dios, cada momento de mi vida que pasa, aprendo más y gracias a Dios en todos los clubes que fui me ha ido muy bien. Uh-huh. Y cada vez voy avanzando más y aprendiendo más. Así que hoy tengo la oportunidad de irme a las ligas de primera división de España y ya hoy me mandarían el contrato para poder firmarlo y poder viajar ya el mes que viene, si Dios quiere. Bien, bueno, hoy nos estás dando una primicia. Sí, así es. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, allá por el 2005, cuando arrancabas en Boca, ¿te imaginabas que te esperaba a lo largo de tu vida este recorrido? No, porque prácticamente soy de un barrio muy humilde, que es cerca del barrio Hernández, cerca de la Salada, en el Mercado Central. Y he jugado toda prácticamente mi infancia de los 4 o 5 años con varones, torneo muy de barrio y ni siquiera estaba enterada del fútbol femenino, hasta que he averiguado ahí en Boca y me dijeron que había fútbol femenino. Mi cara de felicidad era tremenda. Uh-huh. Y no veía la hora de ir a esa prueba y a dónde fue que quedé, gracias a Dios. Uh-huh. Y empecé mi carrera en Boca. ¿Y cuántos años tenías cuando te enteraste que existía el fútbol femenino? 14 años recién. Qué bárbaro, ¿no? Que te gustara, que lo jugaras. ¿Cuánta invisibilización hay del fútbol femenino? Qué poca información, ¿no?, que hay al respecto, que alguien que está tan vinculada a ese deporte, que lo siente, que lo ama, que le gusta, que lo practica, ni siquiera sabías que existía esa posibilidad. Y hay mucha gente que no sabe hasta el día de hoy, o que saben que existe, pero como una cuestión bastante menor. ¿Tenés idea de por qué pasa eso? Y qué pasa que también es el tema del país, que no da la oportunidad a las mujeres que tengan un lugar en el fútbol femenino. Más se nota en todos los deportes que son de mujeres, se nota. Uh-huh. No hay deporte, solamente el hockey que es más o menos más vistoso, pero lo que es fútbol femenino, lo que es otro deporte, básquet, todo eso no es tan vistoso. Pero espero que cambie todo esto y que empiecen a tener al fútbol femenino y todos los deportes femenino que tenga su espacio y que hagan lo que les guste. Uh-huh. Que es hoy por hoy miles de mujeres hay que juegan al fútbol y es muy vistoso. Claro. Y gracias a Dios, vos vas a Capital, vas a cualquier lado y hay chicas jugando en Capital, alquilan cancha, juegan, hay muchos torneos. Uh-huh. Cosas que antes no se veían. Yo me la pasaba de club a club, pero todo el mundo se quedaba sorprendido porque era la única nena en todo. Era muy difícil encontrar una nena en la calle jugando. Claro, es que también es una cuestión cultural, ¿no? Que nos dicen cuáles son los roles. Si sos nena es como que el fútbol es para los varones y desde que nacemos como que nos indican a qué cosas está bien que juguemos, a qué cosas está mal que juguemos, a quiénes, cómo nos tenemos que vestir, a quiénes tenemos, de quiénes nos podemos enamorar. Digamos que hay toda una cuestión cultural y un machaque permanente que nos va como formateando. Y de repente hay alguien que se sale de ese molde. Sentís un poco que sos eso, ¿no? Como alguien que se sale del molde. Sí, es también aparte de Argentina, que es, últimamente es muy muy machista, siendo un país muy futbolero, demasiado machista. Pero bueno, te hiciste un lugar en la cancha y te vas a ir a jugar a España y estás ahora en el en la América de Cali. Una cosa impresionante, Vane. ¿Podés vivir de lo que haces? Sí, gracias a Dios, al ser club profesional en Colombia, yo hoy por hoy puedo vivir con lo que hago, que es jugar fútbol, ¿no? Lo que más deseo en la vida y hoy por hoy tengo esa oportunidad y esa suerte de aprovecharlo. ¿Y cómo te definís como jugadora? ¿Cómo sos? Bueno, yo soy una jugadora, bueno, juego de mediocampista, soy una jugadora que guerrea todas las pelotas, soy más defensiva, soy más de recuperar el balón y entregar a mi compañera, pero sí, siempre he dejado todo en la cancha, más para la celeste y blanca, ¿no? ¿Y cómo viviste el Mundial, digamos? Porque me imagino que, bueno, tu ámbito de desarrollo es el fútbol femenino, pero también mirás y ves lo que pasa con el fútbol masculino. Sí, igual me tocó pasarla allá en Colombia. A veces nos pasaban los partidos de Argentina, entonces iba corriendo en cualquier bar o algo a mirarlo. Pero por suerte lo pude mirar, pero bueno, no fue mal. Pero bueno, son cosas que pasan y también porque me parece que hay que cambiar muchos jugadores, muchas cosas. Todo tiene que empezar a cambiar dentro de AFA para que el fútbol masculino como el femenino siga creciendo, pero de la mejor manera. Claro. ¿Qué cosas hubieras cambiado en el equipo de Argentina? Sí, muchos jugadores que no sé, por decirlo así, sienten la camiseta, pero no lo demuestran. Yo haría otro equipo, citaría a otros jugadores que tengan hambre de gloria. Ganas de ganar, digamos, como más guerreros. Así es, porque uno dice, como siempre, uno puede jugar mal, le puede ir un día muy mal, un delantero puede errar goles y eso, pero las ganas de correr, la actitud dentro de la cancha nunca se debe perder, ¿no? Ivane, ¿qué en el recorrido que vos has hecho a lo largo de toda esta historia futbolera, has tenido mucha cantidad de compañeras, ¿no? Dentro del fútbol. ¿Hay otras que como a vos les ha ido tan bien, que vos veas que a lo largo de su carrera han tenido un recorrido similar al tuyo? ¿Son muy pocas? ¿Cómo es la proporción, digamos? Sí, la verdad que son muy pocas, pero hoy por hoy compañeras que he tenido en Boca que están en España. Por ejemplo, Andrea Ojeda hace casi 3 años que está en España, tuvo la suerte de irse a España. Todos jugadores que tengan la suerte de irse afuera a jugar, es un pasito que dan para adelante, ¿no? También Aldana Cometti, Fabiana Vallejos, también está la Santi Mariana Coronel, que hace años que está jugando en España. Son jugadores que bueno, decidieron salir de su país para encontrar algo mucho mejor, ¿no? Estamos charlando con Vanessa Santana, jugadora profesional de fútbol femenino. Le cuento esto para quienes están sumándose a la entrevista, que por ahí no escucharon la presentación, Vane. ¿Y ahora dónde estás? ¿En qué lugar físicamente? ¿Estás en una casa, en un hotel? No, ahora estoy con mi familia, porque como concentramos de lunes a sábado de la semana pasada, esta semana entrenamos normal, vamos bien y venimos, así que ahora estoy acá en Barrio Hernández de toda la vida y con mi familia, mis hermanos, mi mamá. ¿Y qué dice tu familia de esta actividad tuya? ¿Están contentos? ¿Te apoyan? ¿Cómo es? Sí, bueno, siempre mi mamá me ha apoyado en todo, en todo sentido, siempre es todo. Sí, me extraña mucho, pero gracias a Dios y la tecnología del WhatsApp y las llamadas, todo eso, por suerte me llaman todas las noches cuando estaba en Colombia y hablaba. Tengo también la oportunidad de venir a verlos cada tanto que la selección me cita, así que el año pasado también estuve con la selección y he venido 3 veces en casi 7, 8 meses, así que se extraña menos a la familia en ese sentido. Y ahora estoy disfrutando hasta el 21 que hacemos el viaje a Estados Unidos con la selección. Y cuando recién arrancabas, porque ahora capaz que es como más fácil apoyarte porque ya estás, digamos, triunfando, te va muy bien, sos una jugadora profesional, andás por distintos países, te convocan, te contratan. Pero cuando eras una nena chiquitita que decías, quiero agarrar la pelota y quiero ir a jugar con los pibes, ¿qué pasaba con eso? No, mi mamá siempre me dejó, o sea, con mis hermanos, somos 5, y cuando nos poníamos a jugar a la pelota, mi mamá basta que nos estemos ahí adentro de casa y que juguemos lo que sea, claro, ella se quedaba siempre tranquila. Así que lo que sí, cuando empecé a crecer y todo eso, y seguía jugando con los varones, que tenía prácticamente casi 13 años, sí, por ahí le molestaba un poco, porque ya la nena estaba creciendo y no encontrábamos equipo de fútbol femenino, entonces ahí sí que empezó a... Van a tener que cuidado porque los chicos ahora ya están crecidos, vos ya sos una nena, ya estás crecida también, y así que sí, en esa parte sí me ha dicho muchas cosas, o sea, para cuidarme más que nada, pero después cuando encontramos el club en Boca, cuando tuve la oportunidad de probarme y todo eso, ya me largó prácticamente sola, que arranqué. Bien, confiaron en que sabías cómo manejar la situación. Primero tuvieron como un poco de miedo por el entorno, ¿no? Tan masculino, digamos. Sí, por eso, y después ya no, ya me largaron sola a que vaya por mis sueños, ¿no? Bien, y alguien que viaja, que anda de acá para allá, que está en el ámbito del fútbol, ¿pudiste, no sé si estás sola, si tenés una compañera o compañero, si pudiste armar algún vínculo, digamos, con alguien que te acompañe en la vida más allá del fútbol, digo? Sí, pero es muy difícil. Cada tanto, prácticamente, me la paso más viajando que de lo que estoy en algunos lados. Sí he tenido algo, pero no pude por el tema que la distancia no lo permite. Entonces es difícil, es difícil. Es complejo, sí. Es complejo y es mejor no lastimar a nadie para... Bien. Vane, ¿y cuánto tiempo, digamos, tiene una jugadora, cuántos años de su vida le puede dedicar a esto? Como jugadora, profesional, digo. Y depende la edad que tenga, depende también, por ejemplo, si con 17 años uno llega a la Liga de Colombia, sería joya, porque te quedan prácticamente hasta los 32, 33 años, o sea que depende también el cuerpo de cada uno, lo que den, ¿no? Que tiene todos sus más de 10 años en una liga profesional, estaría muy bueno. Pero hay muchas como nosotras que, por ejemplo, jugamos muy amateur y los últimos años se nos están dando jugando la liga profesional, y entonces la edad ya como que mucho futuro no tenemos tampoco, pero bueno. Y los jugadores varones de fútbol, cuando terminan con su carrera, por lo general siguen vinculados al fútbol como directores técnicos, como asesores, digamos, de alguna manera, aquellos que han trascendido profesionalmente mucho obtienen un lugar. En el caso tuyo, ¿cómo te imaginás que va a ser el después, digamos, una vez concluida tu etapa de la que está poniéndole el cuerpo en la cancha? Después, ¿cómo te lo imaginás? Bueno, primero, hoy por hoy es muy difícil pensar en eso, pero sí lo he empezado el año pasado. Me he metido también en alguna escuelita de fútbol en Colombia y he empezado a ser como ayudante de campo y me gustó mucho la idea de ayudar a los niños. Teníamos niños de 4 años a 12 años. ¿Varones? Mezclado. Ajá, mixto. Sí, mixto y me ha gustado esa parte, así que creo que si se me da la oportunidad en cualquier club, sea España o Colombia, lo que sea, de tener una escuela o ayudar en una escuela, sería mi futuro a seguir, ¿no? Bien. ¿Te gustaría la posibilidad de fortalecer el fútbol femenino como disciplina para que tenga un lugar más preponderante en la sociedad, en los medios de comunicación, que les den más bolilla a todo esto? ¿Te gustaría trabajar en ese sentido, poder hacer algo en ese aspecto? Sí, pero como te digo, acá en Argentina, más en Argentina, me gustaría mucho, pero es algo muy difícil. En otros países hay nenas de 5 o 6 años que ya están jugando. Claro. En Colombia juegan las niñas de 11, 12 años, juegan la Liga Pony, que le dicen, lo muestran por la tele, juegan cancha de 11, lo pasan por la tele, estos son torneos. O sea que en esos otros países está mejor el fútbol femenino que en Argentina. Mucho mejor, son nenas de 10, 9, 11 años que también juegan partido y se la pasan por la tele, le hacen entrevistas, ya es demasiado adelantado a lo que están hacia nosotros. Bueno, en Argentina estamos teniendo ahora un momento muy importante con todo el movimiento feminista, ¿no? Que incluso al fútbol, muchas compañeras lo ven incluso como una herramienta política, ¿no? Como una forma de ocupar un espacio que habitualmente estuvo ocupado por varones, y hay muchas mujeres como vos que han ganado ese espacio, ¿no? Que se han quedado con la pelota para demostrar su juego, para ganarse la vida como jugadoras de fútbol, y el feminismo es como una herramienta que es interesante a la hora de poder poner en los medios y darle un lugar de mayor prestigio. No sé si pensás como yo o no, por ahí me decís, el feminismo no tiene nada que ver con esto. No sé qué opinión tenés respecto al movimiento feminista. Sí, para mí está bien. Las mujeres sí o sí tenemos que ocupar un lugar como sea en Argentina, ¿no? En nuestro uh-huh. país, porque últimamente el país es muy machista, como te lo dije, y yo creo que al empezar con el fútbol femenino o con cualquier deporte es mostrar a los varones que nosotras también podemos, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cuando cómo es un día tuyo? ¿Tenés que entrenar, tenés que cuidarte, tenés que tener una dieta en particular? Digamos, ¿qué cuidados físicos tenés que hacer? ¿Cómo es una rutina en la vida de Vanessa Santana? Bueno, eso depende en qué sitio esté, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, acá en lo que es Selección Argentina, la semana pasada, como estuvimos concentradas, fue 3 entrenamientos por día, de lunes a sábado. Nos levantamos, desayunamos, de 8 a 9 gimnasio, de día 12 entreno, almorzábamos, descansábamos 2 horitas y 3:30 de nuevo a la cancha hasta las 6 de la tarde. Domingo descansamos, ayer también descansamos. Y hoy, por ejemplo, ya directamente entrenamos a la tarde. Así que me desayuno bien, que es el desayuno es la comida más importante, ¿no?, del día. Almorcé más mucha pasta al mediodía y me fui a entrenar. Así que recién llego, pero toda la semana tendré la misma rutina. Y cuando estaba en Colombia, al ser liga profesional, sí se entrena siempre a la mañana. Siempre se entrena a la mañana, es donde de 8 a 10 de la mañana, porque allá hace mucho calor, 35, claro, 40 grados todos los días, uh-huh, y no hay invierno. En Cali, donde estaba, no hay invierno, así que es mucha temperatura para entrenar a la tarde. Luego iba a casa, almorzaba, y a la tarde me ponía a trabajar con la escuelita. Y bueno, después, tipo 6, 7 de la tarde, me llamaba mi familia y ya a comer bien y a descansar, porque al día siguiente de nuevo me tenía que presentar a las 7 de la mañana al entreno. Claro. Y Vanessa, ¿qué pensás sobre la posibilidad en un futuro de que existiera el fútbol mixto a nivel profesional? ¿Vos crees que podemos llegar a aspirar a eso, a que los géneros no importen más y que sí la capacidad de juego y que, digamos, el sexo biológico que tengamos no interfiera con este tipo de cosas? ¿Crees que se podría llegar a lograr? Sí, incluso en muchos países como Estados Unidos, en Colombia también lo hace, hay fútbol mixto hasta los 13, 14 años que la mujer puede jugar con el hombre. Después uh-huh. ya no, por el tema de que los hombres, la fuerza que tienen los hombres no es lo mismo que las mujeres, entonces no, ya empiezan a separar las categorías recién ahí. Pero sí juegan las chicas mixta en lo que es Estados Unidos y también lo que es Colombia. Uh-huh. También he estado en Canadá con la selección jugando al Panamericano en el 2014 y había en una universidad donde jugaban mixto, y te hablo de chicas grandes y chicos grandes, jugaban mixto en la universidad, por ejemplo, del fútbol americano, jugaban mixto. Yo me uh-huh. sentaba a ver todos los días y no, yo no lo podía creer a esas chicas todos jugando al fútbol americano, que es mucho más, claro, agresivo que el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y jugaban mixto, y eso uh-huh. me sorprendió bastante, pero yo creo que tranquilamente las niñas pueden jugar hasta los 14, 13 años mixto, fácilmente sí, pero no te digo liga profesional, porque la diferencia de la fuerza y la potencia de un hombre con la mujer es muy diferente. Y claro, también son siglos, ¿no?, en los que nos vienen sosteniendo que nosotras somos más débiles, que ellos son más fuertes. Llega un momento que eso se dice durante tanto tiempo, que llega un momento en que se convierte en realidad. Sería distinto si siempre nos hubieran tratado con igualdad de condiciones, ¿no? Y tal vez podríamos definir, por ejemplo, equipos por peso, como se hace dentro del boxeo, ¿no? Que hay distintas categorías donde, bueno, el peso pluma o, digamos, son dos personas de un mismo quilaje donde la competencia tiene que ver con la resistencia y con la fuerza. Porque parece como bastante ridículo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el órgano que tengamos entre las piernas para poder jugar en uno o en otro equipo? Pero bueno, es como que hasta ahora hemos logrado esto en cuanto a organización. Pero yo espero que en el futuro podamos organizarnos de otras formas que me resultarían más inteligentes. Bueno, ¿qué haces, Vanessa, cuando no jugás al fútbol? Bueno, ahora que estoy, aprovecho estar con mi familia, con mis sobrinos. Tengo 6 sobrinos, así que me la paso con ellos. Uh-huh. Voy a visitar a las personas que no he visto hace años, así que amigas, amigos. Y allá en Colombia, como prácticamente se juega, si no juegas el sábado, juegas el domingo. Por ejemplo, entrenamos de lunes, y si jugamos el domingo, hasta el sábado entrenamos. Uh-huh. Y si jugamos el sábado, entrenamos hasta el viernes. Entonces, como que solamente un solo día tenemos de descanso. Claro. Y como es muy, muy, allá los partidos son muy exigidos. Si ganas, ganas 1-0. Y si ganas, como mucho, mucha diferencia, son 2-0. Y entonces, no, al día siguiente te la pasas tirada en la cama descansando porque las piernas no te dan para más. Claro. ¿Has logrado conservar amistades y demás de acá, de Argentina, de cuando eras más chiquita, a pesar de todos estos viajes por Venezuela, por Colombia y eso? ¿O se van como perdiendo en el camino esos contactos? Y no, la verdad que amigos, muy amigos, no tuve prácticamente de niños en el barrio. Y prácticamente ya en el barrio no viven, ya se han mudado. Uh-huh. Y es difícil, hoy por hoy. Pero sí, cada vez que voy en muchos lugares nuevos, consigo bastante gente y me hago querer demasiado. Qué bueno. Sentirse que sos una persona querible. Está bueno. Y si volvieras todo el tiempo para atrás, ¿volverías a elegir el fútbol? Sí, lo volvería a elegir y sí volvería a luchar por mis sueños. Y ahora más las posibilidades que hay, que en otros países hay fútbol profesional. Ahora dicen que supuestamente el año que viene será fútbol profesional en Chile. Esperemos que en Argentina algún día sea profesional, ¿no? Dijiste así al pasar hace un rato cuando charlábamos que hay muchas cosas para cambiar en la AFA. Que una de las cosas que podría cambiarse es el trato que tiene el fútbol profesional desde esa federación para con el fútbol femenino, ¿no? Sí, también podríamos empezar en eso, en el tema de los sueldos, en el tema también de la ropa, hay muchas cosas que hay que cambiar. Claro, porque me imagino que cuando comparás, digamos, siendo vos una jugadora profesional que ha alcanzado este nivel, cuando vos de todas maneras comparás tu nivel de vida, tu salario, tus logros desde el punto de vista económico con el de un varón que tuviera la misma cantidad de logros que vos tenés, hay una diferencia importante, ¿no? Sí, hay una diferencia enorme. Pero es así, pero ojalá que a medida que vayan pasando los años esto cambie. Y mientras sigamos luchando y mientras sigamos dejar que el fútbol femenino empiece a crecer, cada día hay más chicas que juegan al fútbol, abrir más canchas de fútbol para niñas, abrir escuelita para niñas, tratar de hacer torneos mixtos, porque yo todavía no he visto a nadie que haga un torneo mixto de edades, no sé, de 10 a 13 años. Mixto, no he visto tampoco. Vani, cuando vos ibas a la escuela, en la hora de educación física, ¿vos te acordás qué hacías? Ay, los profesores me querían matar prácticamente en las horas de educación física. ¿Por qué? Que yo me escapaba para jugar, porque los varones jugaban fútbol y las mujeres jugábamos al quemado. Yo le tiraba a algunas de mis compañeras y se ponían a llorar porque le dolía. Entonces yo me escapaba y me iba a jugar fútbol con los varones y me traían de la oreja de nuevo con las mujeres a jugar al quemado. Entonces yo le decía, ahora vengo, voy al baño. Y yo otra vez me iba a jugar a los y así hasta que se cansaban y me dijeron, bueno, está bien. Ya ni me nombraban ahí en la lista de las mujeres. Me iban, Santana, anda a jugar con los chicos. O sea, lo ganaban por cansancio, pero sí, me han tirado varias veces de la oreja por escaparme. Ya la escuela, viste, como que nos va formateando la cabeza, ¿no? Viste eso que decíamos recién, en la misma escuela, ¿no? El jardín de infantes que te pone guardapolvo rosado, el guardapolvo celeste, en las clases de educación física, es terriblemente sexista todo eso. Qué distinto sería si estuviera planteado de otra forma, ¿no? Sí, claro, que cada uno pueda elegir lo que le guste. Vane, ahora cuando cortemos la comunicación, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dormir? No, estoy esperando que venga mi mamá porque llevó a mi dos sobrinos a jugar fútbol, a entrenar. Ajá. Así que estoy esperando para cenar con ella y sí, seguro que me voy a descansar. Bien, bueno, toda la familia juega al fútbol, vos profesionalmente, pero el resto de los integrantes de la familia también. Mis sobrinos sí, son chicos igual, tienen 6 y el más grande, el mayor de mi sobrino tiene 13. Juegan papi, cancha de papi fútbol, así que... ¿Y ninguna otra mujer dentro de la familia que haya seguido tus pasos? No, jugábamos con mis hermanas cuando éramos chicas, pero no. Además, cada vez que la pelota le pegaba a ella, cerraban los ojos o metían la mano. Porque... Tenía miedo. Sí. No, y de los dos hombres también, mis dos hermanos sí le gustaban mucho, pero... ¿Y les ganabas a tus hermanos? Sí, también había una pelea con mis hermanos. Tremenda. Sí, porque me elegían primero a mí. Claro. Sí, me elegían primero a mí y a mi hermano, ¿no? Sí, y le decían, no, tu hermana juega mejor que vos, que después no hay... Vos, nena, no vas a jugar más a la pelota con mis amigos. Claro, era un golpe al machismo tremendo el tuyo. Un golazo en contra para el patriarcado, te imaginás, ¿no? Bueno, ha sido un gusto charlar con vos. ¿Querías contarnos alguna cosa sobre la que yo no te pregunté, no te di pie para decirla? No, creo que hemos hablado todo. Capaz que más tarde me acuerden, pero ya no voy a estar en el programa. Bueno, cualquier cosa, si te acordás de algo, mandanos un WhatsApp y te llamamos de nuevo. No, lo que sí puedo contar que, por ejemplo, en Colombia todos los equipos femeninos juegan en la misma cancha del masculino, en el mismo estadio. Entrenamos en el mismo sitio que primera, jugamos en los mismos estadios. Viajamos en avión, no viajamos en micro, viajamos en avión, ida y vuelta, nos concentramos en hoteles, todo eso lo paga la federación, o sea, por decir AFA, claro. Lo pagan ellos. A todos los equipos de femeninos se paga, AFA paga el hotel, las comidas, y creo que también pagan la mitad del sueldo de cada jugadora de todos los clubes. Qué bárbaro. Bueno, nos has dado un pantallazo respecto de cuán profundo es el machismo en nuestro país en lo que a deporte se refiere. Yo no me imaginé que era tanta la diferencia, pero bueno, es un tema para seguir trabajando desde el movimiento feminista entonces, con más ahínco. Ya que estamos tratando cambiar unas cuantas cosas, ¿no? La autonomía sobre nuestros cuerpos, entender que somos todas personas sexuadas independientemente de nuestras propias construcciones sexuales, independientemente de quién nos enamoremos, vamos tratando de romper con todas esas barreras y me parece que todo lo que vos estás diciendo es una muestra como muy concreta de lo lejos que estamos todavía para lograr ese derecho a ser tratadas de la misma manera, ¿no? Para dejar de hablar de hombres y mujeres, porque también ese es otro tema sobre el que podríamos hablar. ¿Vos te percibís como mujer? Sí, obvio. Obvio, ¿por qué obvio, Vane? Ahí hay gente que como vos que por ahí dice, no, no soy mujer, soy otra cosa y está bien también. Me considero mujer, sí, pero cuando juego al fútbol no soy peor que un hombre. ¿Te considerás Vanessa? Sí, soy Vanessa Santana. No, en eso nunca tuve problema. Yo lo digo, el que me preguntan, estas parejas, con quién, yo le digo ni si es hombre o mujer, nunca me importó lo que opinan los demás, sino que voy en busca de mis sueños. Y así creo que tiene que hacer también para todas esas mujeres que a veces por ahí le cuesta mostrar lo que más quieren o lo que desean hacer y se ocultan de sus propios sentimientos, ¿no? Claro. Dentro del ámbito del fútbol femenino hay mucha discriminación, por ejemplo, con las mujeres lesbianas, con las personas lesbianas, o hay como una mayor comprensión, es un contexto un poco más amigable, digamos, con esa realidad. ¿Cómo lo ves? Mira, en los clubes que estuve allá en Colombia, hasta el presidente nos decían, bueno, las que se quieren casar, yo vengo, les pago el casamiento, todo, pero acá en la cancha me juegan. Claro. No se metían, no, nada. Es como que se sentía uno estar en su casa con su familia, porque es así. Allá en Colombia se respeta mucho los pensamientos de las mujeres, lo que opinen las mujeres. No lo ven como cosa de otro mundo ni nada, así que uh-huh. en esa parte no hay machismo en esa parte para mí, ni tampoco lo va a haber. Incluso hace 3 días, creo, atrás, antes de que yo venga para acá, para Argentina, pasaron la relación de una jugadora con otra jugadora en la tele, y sin embargo nadie dijo nada. Bueno, Vanessa, el fútbol te ha dado felicidad, podemos decir, ¿no? Así es. Bueno. Uno lucha tanto que cuando cumple su sueño, es la felicidad es el doble. Así es, claro, totalmente. Bueno, contanos, como para cerrar esa primicia que nos decías, vas a firmar un contrato con España. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cuándo es? ¿Te vas a ir a vivir allá? ¿Cómo es el tema? Bueno, cuando llegué acá en Argentina, en la concentración, me llegó una propuesta de España. Es para el club Logroño, que entró en primera división de España. Nada, se comunicaron conmigo los directivos de Logroño. Uh-huh. Me mandaron el contrato, me dijeron que lo mire. Me tenía que ir ahora el 1 de agosto, pero como estoy con la selección argentina, me voy después de los amistosos que hacemos en Estados Unidos y en Costa Rica, que es el último partido, es el 2 de septiembre, y el 3 de septiembre ya viajo directamente para España. Bien. Ya a sumarme al equipo de Logroño. Uh-huh. Es hasta el 31 de mayo que termina la temporada. Y nada, a seguir adelante, así que, bueno. Y ver qué otra propuesta tengo, ¿no? Bueno, ¿y a la selección argentina cómo le está yendo? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Ahora tenemos la oportunidad de ir a jugar unos amistosos con Estados Unidos y Costa Rica, que es del 21 de agosto hasta el 2 de septiembre, que es la gira. Así que todas estamos en esta semana también la cabeza en papeles para hacer las visas. Después volveremos en noviembre, que es el repechaje. Se va a jugar acá el primer repechaje. No tenemos fecha todavía, ni tampoco contra quién nos toca. Pero sí nos habían dicho que hay una posibilidad que se juegue en el estadio de Vélez. Así que eso está bueno para empezar a ver qué fecha lo hacen. Y ese estadio hay que llenarlo porque tenemos la oportunidad de demostrar que las mujeres sí podemos. Te vamos a seguir entonces, así seguimos todas las novedades, lo que vaya ocurriendo con tu carrera y con estos encuentros. Bueno. Jugadora de fútbol femenino preferida, ¿tenés alguna ídola? Siempre seguí los pasos de Andrea Ojeda, porque más allá de ser una de mis jugadoras preferidas, también es una gran amiga. Uh-huh. Hoy está en España, así que allá seguro que me voy a dar una escapada. Vas a poder ver. Jugador sí. de fútbol ídolo masculino. Siempre me gustó Riquelme. A mí siempre me gustó Riquelme. Después de Riquelme, como que no... También, bueno, ahora... en que todos pelean, que Messi, que Cristiano Ronaldo, para mí me gustan los dos, porque los dos son jugadores diferentes. Uh-huh. ¿Maradona en tu vida? Bueno, Maradona en mi vida, para mí es un jugadorazo, siempre fue un buen jugador, pero también hay que ver las épocas, porque antes no era el mismo nivel que hoy por hoy es el fútbol masculino. Hay que ver las etapas, porque las etapas cambiaron mucho. Uh-huh. Director técnico masculino. A mí me gusta mucho el Cholo. Uh-huh. Me gustaría que sea el técnico de la selección argentina. Mira, ¿y hay directoras técnicas en el fútbol femenino o hay fútbol femenino dirigido por directores técnicos masculinos? Y se ve más director técnico dirigiendo femenino. Qué bronca, pero, mira eso. Pero sí hay muchas, por ejemplo, ayudantes de campo y todo eso. Vanessa, tenés que ser directora técnica cuando termines de jugar. Sí, estaría bueno. Claro, porque si no, ves que siempre en los lugares de mayor poder y de decisión sigue ganando el patriarcado, me da mucha bronca. Sí, en Colombia, por ejemplo, hay 4 o 5 equipos que tienen... directoras técnicas. Técnicas, sí. Bien. Después la mayoría... Vamos no, Colombia es que, todavía, vamos Colombia. Es que, el tema que también es como muy reciente. Claro. Bueno, no de gusto, entonces, Colombia te vio a vos y te convocan para jugar allá. Sí, también debe tener mucho que ver eso. Pero también me ha sorprendido mucho también lo que es Canadá, lo que es Estados Unidos. Estados Unidos sé porque he tenido muchas compañeras de Estados Unidos que saben lo que es allá el fútbol femenino, que hay universidades, que en la escuela hay mixto, en la universidad hay mixto, todo eso. Entonces, como que uno escucha y se sorprende y lo va analizando y lo desea uh-huh. que en su país también sea así. Uh-huh. Igual también que en Canadá cuando nosotros fuimos a jugar al Panamericano, era las mujeres y los varones jugaban prácticamente mixto, no había machismo ni nada de eso, así que uno va viendo que en otros países se puede, pero me parece que hasta el día de hoy a donde no se puede es en Argentina. Pero bueno, hay que empezar para luchar, ¿no? Si uno no empieza, no hay manera de luchar, ¿no? Te mando un abrazo grande, muy grande, y acá de todo el equipo, de Nina y de Leticia, que es quien ha concertado la entrevista, jugadora también en sus épocas de fútbol. Sí, y la he enfrentado ahí en los torneos. ¿Y cómo jugabas la Leti? A ver, mazo, dice la Leti. bien, yo igual mucho no me quedaba a ver los partidos, pero bueno. Todos les ponían ganas, me gustaban esos torneos, estaba bueno. Un mensaje para todas las pibas que estén escuchando el programa y que les gusta jugar a la pelota. ¿Qué les podés decir? No, que nunca dejen de hacer lo que les gusta. Que sigan adelante, que en la vida sí se puede. Vanessa, un abrazo muy grande. Me parece que ya llegó tu familia, ¿no? Sí, mi sobrina está bien gritando. Bueno, dejá ese teléfono y anda a comer con la familia. Bueno, muchísimas gracias. Y acá nos quedamos con un lindo sabor después de esta charla con vos. Besos grandes. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y por todo. Dale, abrazo grande. Saludos, chau, chau. Y abrazos para todos. Gracias.